List 15. Hay una patata en el horno. There's a potato in the oven. Hay un aeropuerto cerca de aquí. There's an airport near here. Hay tres razones. There are three reasons. Hay varios casos. There are several cases. No hay ningún perro en esta casa. There isn't a dog in this house. Hay algunos problemas. There are some problems. No hay problemas. There aren't any problems. ¿Está él aquí de verdad? Is he really here? ¿Hay un cuadro en la pared? Is there a picture on the wall? ¿Hay graves problemas en tu compañía? Are there any serious problems in your company? ¿Es esta mi última oportunidad? Is this my last chance? Hay un señor en el pasillo. There's a man in the hall. ¿Por qué hay una rana en mi despacho? Why is there a frog in my office? ¿Hay una respuesta a esta pregunta? Is there an answer to this question? No hay leche en esta botella. There isn't any milk in this bottle. No hay ratas en mi ciudad. There aren't any rats in my city. ¿Por qué no estás listo todavía? Why aren't you ready yet? Hay una gran tormenta en el norte. There's a big storm in the north. Hay algunos soldados con él. There are some soldiers with him. ¿Hay una forma especial? Is there a special way? Hay solamente una forma, la mía. There's only one way, mine. ¿Por qué hay solo una forma? Why is there only one way? ¿Por qué es tu forma la única forma? Why is your way the only way? Porque siempre tengo razón. Because I'm always right. Porque nunca me equivoco. Because I'm never wrong. ¿Hay una persona para este puesto? Is there a person for this job? ¿Está él cualificado para el puesto? Is he qualified for the job? Hay una razón para todo. There's a reason for everything. Hay algunos anuncios, pero no muchos. There are some ads, but not many. Hay veces en las cuales es necesario. There are times in which it's necessary. ¿Es necesario ahora? Is it necessary now? Hay solo una posibilidad. There's only one possibility. Te toca a ti. It's your turn. Hay agua en el vaso. There's some water in the glass. Hay hielo en el congelador. There's some ice in the freezer. Pero hay un problema con eso. But there's a problem with that. ¿Cuál es? What is it? Es duro para mí ser sincero. It's hard for me to be sincere. Hay una cola bastante larga. There's a pretty long line. Hay un extraño líquido en ello. There's a strange liquid in it. Hay un buen programa en la tele. There's a good show on TV. Hay buenos y malos en todas las películas. There are good guys and bad guys in every movie. Hay una chica en tu coche. There's a girl in your car. Hay una niña allí. There's a little girl over there. Hay canciones de todas las épocas. There are songs from every age. Hay muchos problemas. There are a lot of problems. No hay muchas mujeres aquí. There aren't many women here. ¿Hay muchos árboles? Are there many trees? Las cifras están bien. The figures are okay. Hay mucha gente aquí. There are a lot of people here.